Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia, un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas noches para todos, para todas las personas que estén del otro lado. En un día bastante atípico para Radio La Retaguardia, para quienes son oyentes, oyentas de esta radio durante el día, se habrán dado cuenta que a las 7 de la tarde se cortó la transmisión. Bueno, eso es porque, por supuesto, estamos en la ciudad de Buenos Aires y cuando empiezan a aparecer las altas temperaturas, los cortes de luz claramente también son moneda corriente. Bueno, particularmente hoy tuvimos el inconveniente de que desde ayer estábamos sin luz en la retaguardia. La radio siguió funcionando. Bueno, esta mañana, para quienes miran los juicios, también se habrán dado cuenta de que Fernando Tevele estuvo al aire y las transmisiones siguieron también. Pero bueno, en un momento el generador que tenemos en la retaguardia deja de tener energía y se empiezan a complicar las cosas. Bueno, hoy los compañeros y compañeras del programa Conciencia Rebelde de la ONG Conciencia Solidaria estaban al aire en el programa, en su programa de 2 horas. Que se convirtió solamente por hoy en un programa de 1 hora. Bueno, así que les mandamos un saludo a ellos también, que hoy tuvieron que cortar su programa al medio. Bueno, y aquí estamos como todos los miércoles en la retaguardia. Escucho que la puerta se abre y que aparece Fernando Tevele. 21:09. Fernando Tevele, le vamos a dar tiempo para que se siente, para que se acomode. Esto de venir haciendo chistes sobre la tardanza de Tevele a la hora de arrancar el programa se convirtió en la peor pesadilla. Pero pará, ¿qué? Encima que me dejaste solo ir a una entrega de premios. Y al final al pedo, porque... Bueno, no, al ¿cómo pedo. ¿Cómo al pedo? Porque ¿cómo al pedo? ¿Por qué al pedo? 1 hora pudimos garantizar del programa de la tarde. Partimos a la mitad. Y claro, yo no pude ir a acompañarte a los premios Lola Mora. Porque tuviste que operar. Porque tenía que operar. Una y hora. Y se cortó la luz. Recién le estaba explicando la situación. Perdón, no venía escuchando porque estaba subiendo la escalera. No hay ningún problema. Venía explicando la situación del corte de luz y de cómo la energía del generador también en un momento no da abasto. Y bueno, que decía que los compañeros y compañeras de Conciencia Rebelde tuvieron que partir su programa a la mitad solamente por hoy, pero que estamos en la retaguardia y que llegaste y que tu llegada tarde está completamente justificada porque venís de... Vengo de la entrega de los premios Lola Mora 2022. La Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entrega estos premios hace varios años. Mirá, orgullo BA, tengo merchandising pro. Tengo mucho merchandising pro. Lo más interesante es esto, que muestro ahora a la cámara. Sí. Que es... Ajá, se me arrugó un poco. No le mientas a la gente. No hay cámara a la que lo puedas mostrar. Premio Lola Mora 2020. Yo hago televisión ¿sabes? Ay, es verdad. Premio Lola Mora 2022 por una imagen real y sin estereotipos de las mujeres en los medios. La Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de la ley 188/99, otorga, es raro que el gobierno de la ciudad cumpla una ley, pero está cumpliendo esta, otorga el presente diploma, nominación La Retaguardia, medio La Retaguardia, categoría programa de radio online, por contribuir a la difusión de una imagen positiva de las mujeres en los medios de comunicación, romper con los estereotipos de género y promover la igualdad de oportunidades y de trato. Me pasó lo siguiente, perdimos. Es lo primero que hay que saber. En perdimos. Un rato tenías que contar, ¿verdad? Crea un poquito de mística. Perdimos con Futurock. A ver, me pasó esto. Empezó el evento, nosotros fuimos pensando, vamos a perder con Segurola y Habana, o Habana y Segurola, que no me acuerdo cómo se llama, el programa de Futurock. Segurola y Habana. Segurola y Habana. Vamos a perder, pero entonces no habíamos pensado, yo no había pensado mucho, encima vos no pudiste venir a último momento, no había pensado mucho qué decir. Y cuando empezó el evento dije, ¿y si ganamos? Entonces empecé a pensar qué decir. Así me perdí la mitad del evento, la primera mitad del evento me la perdí, casi no la vi, pensando que decíamos si ganábamos y perdimos. Bien. Pero bueno. ¿Qué dijo Julia Mengolini? No fue. Le pusieron ahí una excusa de que estaba con un problema de salud. No sabemos si será cierto. Le mandamos un abrazo si está con un problema de salud. Y si mintió porque le pareció que no era importante el Lola Mora, bueno, a no nosotros a mí nos hubiera parecido importante. No, hubo... Vos escuchaste lo que dije, ¿no? Tuve todo el día cagado de calor. Todo el día recagado de calor. Y eso afectó a mi cabeza un poco, sí. Porque acabo de decir, nos lo hubiera dado a mí. Nos lo hubiera dado a mí. Igual todos te entendimos. Y vos seguiste de largo, así que estamos, me parece, en la misma. Totalmente. Vos sabés que hubo varias personas que ganaron y no fueron. Para mí, si no vas a retirar el premio, salvo que tengas un certificado médico que venga tipo escuela, para mí se lo lleva el segundo en la votación. Es cualquiera no ir a una premiación, me parece, no sé. ¿Qué sé yo? Bueno, compartimos ahí un rato con algunos compañeros, compañeras de La Retaguardia. Estaba nuestra operadora, ex operadora estrella, Natacha Bianchi. También estaba Agustina Salinas, que estaba en uno de los premios que eran ternas, las nuestras fueron elegidas por el público. Así que podríamos reprender a nuestra audiencia por no haber votado 80 veces con el mismo mail, como nos dimos cuenta los últimos días que se podía hacer. Y Agustina Salinas estaba ternada en fotoperiodismo, pero no para la votación del público, sino de la... De jurado. Jurado. Y también perdió. O también no ganó. Y había... Yo me senté, empezó el evento y la segunda foto en el escenario era nuestra Agustina. Nuestra Agustina, Agustina Sandoval Lerner. Nuestra Agustina Sandoval Lerner, que era jurado. Te propongo una cosa, a ver qué te parece. Pero era tan buen jurado que nunca nos enteramos acá que era jurado. Y bueno. Lo único que nos enteramos ahora, después, es que estaba impedida de votar, en nuestro caso, como integrante de La Retaguardia. Pero mantuvo un férreo secreto hasta último momento, sobre todo. Bien, buen jurado. ¿Me seguís contando en un rato cómo estuvieron los premios? Dale. Charlamos un poquito más en un rato. Dale. Tenemos también ahora en minutitos nomás una comunicación para hablar sobre la situación de la explotación petrolera offshore en el mar Atlántico. Esta situación que se viene dando hace tiempo. Que vienen peleando, ¿no?, para que el mar argentino no tenga explotación petrolera offshore. Y parecía que había habido una pequeña victoria, pero bueno, al final ya, por supuesto, aparecen las complicaciones otra vez, como sabemos que suele pasar en estas situaciones. Así que vamos a estar charlando con gente de allá, con gente que viene manteniendo esta pelea hace tiempo ya. Si te Dale. Parece, en un ratito nada más, en unos minutitos te diría. Dale, esperamos. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Como veníamos anunciando, Fer, vamos a comunicarnos ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, con la gente de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata. En este caso vamos a charlar con Cristian. Bueno, creo que vamos a darle la bienvenida primero y vamos a tratar de poner un poquito en contexto esta situación. Bienvenido, Cristian, al aire de la retaguardia. Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, chicos. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo va? Mira, la verdad que veníamos contando un poquito cómo era la situación de la explotación petrolera offshore en las costas del mar argentino, pero quizás estaría bueno para quienes no están al tanto de esta situación que nos cuentes primero, que nos pongas un poquito en contexto de cómo surge la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Digo, ¿cómo surge esta organización de vecinos y vecinas de diferentes lugares de las costas para defender el mar? Mira, concretamente la Asamblea de Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata tiene su nacimiento a mediados del año pasado, estamos hablando de junio del año 2021, cuando ya se conocían estos proyectos de exploración offshore en la costa atlántica. Hablamos de toda la costa atlántica. Nuestra asamblea comenzó en junio del 2021, todavía cuando usábamos barbijo, todavía en pandemia, y luego, a partir del 30 de diciembre del año pasado, cuando el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandía, firma la habilitación para Equinor pueda hacer la exploración sísmica, ahí bueno, hay una gran movilización popular el Mar del Plata, y a partir de ahí se empiezan a crear otras asambleas en las otras localidades costeras, por ejemplo como Necochea, como Mar Chiquita, Miramar, otros lugares también más al sur del país como Las Grutas, también comienzan a realizarse asambleas que digamos son nuevas en su conformación para resistir la instalación de estas plataformas offshore, pero bueno, muchos de esos compañeros y compañeras son activistas también de otras causas ambientales de otros momentos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay muchos compañeros que también llevaron muchísimos años la lucha contra las fumigaciones que hay en los campos de alrededor de Mar del Plata. O sea que, bueno, hay una historia de lucha en relación a los proyectos extractivistas. Pero bueno, concretamente la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata comienza a partir de junio del 2021. Bueno, todo este año fue de mucha lucha porque, bueno, una vez que estuvo firmado esta habilitación, bueno, ahí empieza la lucha, no solamente de calle, intentando resistir y ponerle freno a este proyecto, sino que también luego en febrero se logra un amparo colectivo donde, bueno, se logra esta medida cautelar que estuvo frenando hasta hace muy poquito la exploración offshore y que, bueno, luego con la decisión de esta semana de estos dos jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, bueno, se vuelve a habilitar la exploración offshore, la cautelar ya no está vigente y ahora estamos en una situación bastante compleja. Sí, además teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, pensando en los modelos extractivistas en general, lo que suele pasar es que las empresas que vienen a extraer bienes de nuestras tierras, digamos, por supuesto acompañadas por la decisión del gobierno de turno, sea cual sea, porque son años de seguir incrementando este modelo extractivista, ¿no? Eso ya lo sabemos. Lo que viene pasando es que hay promesas que muchas veces hacen que la gente crea que pueden ser una solución. En este caso, digo, una de las primeras cosas que se dijo cuando se empezó a generar esta exploración offshore en el mar fue que ya había exploración y que no había ningún riesgo. Bueno, en ese caso las exploraciones eran muchísimo menos profundas, ¿no? Digo, y pensando, ya redondeo un poco, pensando en la experiencia de ustedes como Asamblea de Mar Libre Petroleras, digo, la gente salió a la calle reconociendo que efectivamente esas promesas no eran reales y que iba a ser un peligro, ¿no? Digo, pensando en la cantidad de gente que se concentró en las calles, ¿no? Sí, exactamente, como vos bien decías, además, bueno, también confluyeron muchas cosas, digamos, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en este contexto de diciembre, en donde nos vamos enterando de que parece que las firmas son apuradas, ¿no? Tanto de la justicia, también por parte del Estado. En diciembre del año pasado se da esta firma de Cavandier, explota el conflicto. ¿Y por qué explota? Porque, bueno, dan a conocer, en el boletín oficial sale esta habilitación y cuando una vez que sale y hay una asamblea organizada, esto se da a conocer. El contexto también era que empezaba la temporada en Mar del Plata, entonces también eso influyó muchísimo para que fuéramos muchos y muchas en las calles. En enero del año pasado, a finales de diciembre, en enero, con el Atlanticazo, influyó muchísimo y fue una indignación, digamos, que recorrió, digamos, todo el Atlántico en relación para ponerle resistencia. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Una de las grandes promesas también tiene que ver, no solamente la que vos decías, sino también tiene que ver con esto de que la cantidad de puestos laborales que va a dar, ¿no? En estas horas que estamos hablando con los medios de comunicación, nos preguntan cómo sigue todo esto, no desde la asamblea, sino como, bueno, si se habilitó, ya viene el barco, qué va a pasar. Bueno, todas esas preguntas, yo les decía a los medios locales de acá de Mar del Plata, son preguntas que se las tienen que hacer a los verdaderos responsables de estos que habilitaron, que tienen que ver con tanto el gobierno provincial de Kicillof y también el gobierno nacional, ¿no? Porque hay una gran promesa, ¿no? De ser una provincia petrolera, de las fuentes laborales que va a traer, y había que preguntarles realmente cuántas son las verdaderas fuentes laborales que van a traer, si eso va a mitigar, digamos, la desocupación que existe, no solamente en Mar del Plata, sino también en la provincia de Buenos Aires, en este contexto también incendiario de fin de año y de desocupación, ¿no? Esas son las preguntas que nosotros también nos hacemos, ¿no? De la Asamblea, si esto que han vendido, digamos, de los puestos laborales, ¿cuántos van a ser? Sabemos que no es así, porque hay que mirar solamente algunos ejemplos de los cuales se jactan, ¿no? Desde el gobierno nacional, que ponen como la bandera, por ejemplo, a Vaca Muerta, y sabemos que Vaca Muerta realmente es, lugar que ha sido devastado, ¿no? Y que ni siquiera tienen los servicios mínimos dignos para subsistir como personas dignas en ese lugar. Entonces, bueno, realmente lo de la promesa, bueno, la promesa también, lo que se ha vendido acá, también es ser la Dubái, ¿no?, de Argentina, donde también ahí nos ponen la discusión del modelo productivo, ¿no? O sea, la Dubái, ¿a qué precio? ¿Quiénes son cuando nos ponen estos ejemplos, ¿no?, mundiales de la explotación de los hidrocarburos, de, digamos, de ser una un país petrolero? Bueno, hay que ver qué es lo que nos proponen y realmente quiénes son los que se llevan esas ganancias, ¿no? Y la semana pasada, ¿cuál era la gran noticia por la cual hubo mucha presión para que este fallo saliera de esta manera? Era el buque de Equinor se está yendo de la costa argentina, ¿no? Esa fue la presión que las grandes corporaciones junto al gobierno hicieron para que el fallo sea este fallo que tenemos hoy. Y además, si ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el fallo, hay que ver cuál es la fecha que tiene el fallo, que es la fecha del 3 de diciembre. El 3 de diciembre cayó el sábado pasado. Entonces, bueno, los jueces para algunas decisiones se juntan y no tienen ningún problema de juntarse los sábados, ¿no? Uh-huh. El domingo nosotros tuvimos nuestra manifestación, como todos los cuatro, en las calles de Mar del Plata, y recién el lunes nos enteramos de esta resolución. Entonces, bueno, realmente no nos llama la atención que se manejen así, pero bueno, hay que decirlo, contarlo, que esto se sepa, porque es en la manera en que se manejan las corporaciones, en este caso con el poder político, ¿no? Porque todo el poder político, como vos bien lo dijiste, no tiene ningún tipo de grieta en relación a este proyecto. Y también acá el Poder Judicial, ¿no? Estos dos jueces, tanto Alejandro Tassa como Eduardo Jiménez, también jueces que fueron recusados en nuestra ciudad por la Comisión Provincial por la Memoria, por estar relacionados, ¿no?, a los juicios de lesa humanidad, donde han estado relacionados a la CNU, en lo que fuera el terrorismo de Estado en esta ciudad. Así que todo lo que podemos contar acá es muy turbio, todo es muy negro, pero la venta, en cómo se vende a la ciudadanía marplatense, parece que vamos a ser, digamos, la gran provincia, la gran ciudad costera que va a traer, digamos, los hidrocarburos, y vamos a ser, no sé, la Dubái de esta parte del mundo. Cristian Fernando Tevele, te saludo aquí. Me detengo en algo de lo que dijiste recién, que es aquello de que no hay grieta cuando se habla de este tema. Estamos teóricamente en un gobierno de los más progresistas que podíamos tener, efectivamente, y con perspectivas de que la cosa se vaya mucho más hacia la derecha. Y es este gobierno, teóricamente progresista, el que está intentando, de todas maneras, acuciado por las cuentas exigidas por el FMI, poder llevar adelante esta práctica. ¿Qué perspectiva ustedes se están planteando de lucha si esto empeora? Quiero decir, si vamos a un gobierno mucho peor en todos los sentidos. Es oscuro, oscuro como el petróleo, básicamente. A nosotros y a nosotras no nos impacta, digamos, las decisiones. Yo ahí, si se quiere, no sé si voy a poder responder tu pregunta. Claramente no avisoro, digamos, una perspectiva más positiva de la que podríamos tener hasta antes de este fallo, ¿no? Uh-huh. Lo que sí, y digo también por ahí un poco apelando a que la radio de ustedes no solamente, o sea, no se escucha, se escucha por fuera de Mar del Plata, también apelo a quienes escuchan esto, no es un problema solamente de Mar del Plata y de la ciudadanía de Mar del Plata, es algo que realmente nos integra a todos en relación a la explotación, ¿no?, de los territorios. Además, no solamente tiene que ver con el mar, sino también la explotación de los hidrocarburos también es una consecuencia concreta a la emergencia climática que tenemos hoy, eso hay que saberlo. Pero también digo, en esto que vos me preguntás en relación al gobierno actual, yo lo que sí me impacta, y eso sí me genera bronca, es en relación a toda la militancia alrededor de este gobierno, la militancia que claramente y con toda la de la ley sale a manifestarse en contra de todo lo que le está sucediendo a la vicepresidenta, que claramente hay muchas razones, pero después mucha militancia progresista, llamada de izquierda, que realmente no tiene una voz en relación a esto que está haciendo su propio gobierno, y que son compañeros y compañeras que realmente el 4 de enero y otros cuatro que vinieron durante salieron a manifestarse, pero no bajo las banderas del gobierno actual, claramente, ¿no? Y que después sabemos que el gobierno decidió que esa causa no tenían que hacerla, digamos. Eso sí, a mí me llama la atención, porque son compañeras y compañeros, organizaciones que luchan, digamos, ¿no? Codo a codo con compañeros y compañeras dentro de los territorios con diferentes temas acuciantes hoy por hoy en nuestro país, y que acá no están saliendo a la calle, y realmente acá sí es donde hay una especie de discurso único y hegemónico dentro de ese frente, ¿no? Con tantas fuerzas políticas. Eso sí es lo que a mí me genera un poco más de indignación, y que lo vemos, ¿no? Porque, bueno, al principio estos compañeros y compañeras formaron parte de las primeras asambleas, hoy ya no están, y de hecho hoy hasta, no sé, en muchos de sus espacios llaman a no participar en actividades relacionadas a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Eso sí, yo creo que es algo a discutirles a estos compañeros y compañeras, porque realmente la fuerza que podamos llegar a tener en este momento para seguir resistiendo esta nueva habilitación se va a dar en las calles. Claramente nosotros como asamblea vamos a seguir dando la pelea en el plano judicial. Ahora lo que nos queda es la Corte Suprema. Sabemos que estamos complicados y complicadas también ahí en la Corte Suprema, pero sabemos que también la fuerza ahora va a estar en las calles. Por eso mañana, que empieza el gran feriado largo, vamos a estar haciendo reducciones de calzadas en los accesos a Mar del Plata, donde van a llegar muchísimos turistas, para dar a conocer, bueno, estas decisiones de estos dos jueces, y también, bueno, nuestra posición como asamblea, donde no queremos petroleras en el mar, y sabemos que esto realmente es un antes y un después, y serán recordados, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Insostenible, Juan Cabandier, de vender realmente parte del mar como recurso, no solamente para corporaciones, sino también en detrimento del medio ambiente de todos nosotros y del futuro. No sé, hoy también me hacían preguntas en relación a esto, ¿no? De los derechos de la tercera generación, que tienen que ver con que, bueno, estamos vendiendo el futuro. Bueno, estamos vendiendo el presente también, ¿no? Porque realmente la emergencia climática es hoy. Ya ni siquiera llegamos al 2030, digamos, ¿no? En relación a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática, la transición energética. Hoy es el problema y hoy estamos en esta situación. Cristian, la última tiene que ver con el contexto actual, porque efectivamente el fin de año siempre es con las últimas energías, ¿no? Además se vienen las fiestas, digo, todo es bastante complicado como para que también se sume la euforia del Mundial, que seguramente complica más las cosas. Tuvieron una movilización, una movida ayer, martes 6 por la mañana. ¿Querés contarnos con qué fuerza la viste? Digo, ¿cómo es el panorama en este momento? Mirá, fuimos para hacer una convocatoria de un momento al otro, que no estaba obviamente planificado, sino que sale a partir de esta decisión. Fuimos bastantes. Lo que se podía medir y ver era mucha indignación, digamos, ¿no? Mucha indignación por esta decisión. Hicimos una asamblea fuera de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Lo que no hicimos fue pensar estrategias de cómo seguir, porque primero, bueno, algo que también hay que comentar, y que seguramente ustedes lo sabrán tanto como nosotros desde acá, hay mucha policía y hay mucha inteligencia que se nos está realizando todos los y las activistas socioambientales, así que esa es una alerta que tenemos. Entonces decidimos ayer no comentar ni discutir ninguna estrategia de acá en adelante, porque, bueno, habían muchas personas de civil dando vueltas, ¿no? Que nos estuvieron haciendo videos, sacando fotos, y que algunos ya los reconocemos también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que pudimos expresar fue la indignación de, bueno, de estar atentos a lo que va a suceder. Y nosotros todos los sábados tenemos nuestra asamblea en la Plaza España, acá en la ciudad de Mar del Plata, que es abierta a toda la ciudadanía, así que este sábado a las 5 de la tarde vamos a estar discutiendo las estrategias. Y como vos bien decís, realmente a nosotros nos agarra muy cansados y cansadas, digamos, ha sido un año muy intenso en relación a eso. Hemos uh-huh. pasado el invierno en Mar del Plata es muy duro y largo, más largo que en cualquier otro lugar, creo yo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho nuestras asambleas en esta plaza con viento, con lluvia, con frío. Ahora lo interesante es que, bueno, viene en un momento donde comienzan las vacaciones y realmente Mar del Plata recibe a muchos turistas y que eso de alguna manera nos da fuerza. Y siempre hay muchos turistas que se acercan y participan de muchas de las movidas que realizamos, así que eso nos da bastante fuerza. Pero bueno, lo que te puedo decir de lo que sucedió allá, había mucha indignación y con ganas por ahí de pensar estrategias diferentes, ¿no? Que no claramente, nosotros sabíamos igual de antemano que la justicia no nos iba a dar del todo la razón, que la cautelar que se mantuvo hace un mes y piquito, menos cuando el juez Santiago Martín consideró que la cautelar debía mantenerse, sabíamos que era un respiro en medio de este año y medio de lucha, pero sabíamos que esto iba a seguir, así que, y fue así como sucedió, así que el sábado seguiremos discutiendo qué estaremos a dar de acá en adelante, que la lucha va a ser bastante largo. Bueno, te mandamos un abrazo y nos quedamos esperando lo que va a ser seguramente la mucho más masiva marcha del 4 de enero y las de febrero, que van a ser las más fuertes en cuanto a visibilización de parte de los medios que solo ven esto cuando mandan un móvil a preguntarle boludeces a la gente de la playa y entonces quizás meten algo de esto, aunque ni siquiera. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Hablábamos con Cristian, él es integrante de las asambleas por un mar libre de petroleras de Mar del Plata. Bueno, complicado el panorama, ya era, eso ya lo veníamos charlando con la gente de la asamblea hace tiempo. Pero particularmente en este momento todo se hace más cuesta arriba, ¿no? Sí, en temas ambientales claramente. Hay una percepción que yo tengo desde hace bastante tiempo, desde algún momento en el que en los organismos de derechos humanos se empezó a plantear la cuestión de por qué las nuevas generaciones no estaban tan enteradas de lo que pasaba, de lo que había pasado en torno al genocidio, por qué no se acercaban a las luchas de vinculadas a los 70 en la Argentina y a la represión, y alguien preguntó en el medio de esa reunión, perdón, ¿ustedes alguna vez fueron a una movida medioambiental, que es lo que quizás a esas nuevas generaciones hoy les significa lo que a la generación de los 70 le significaba el 50-50 en el reparto de la torta económica? Y la respuesta fue un silencio, ¿no? Quiero decir con esto, ahí empecé a pensar que claramente este es un tema que es central para buena parte de las nuevas generaciones. Por supuesto, no se puede hablar de, en una sociedad tan dividida en clases como esta, de una división así clara en franja etaria. Pero por lo menos en sectores medios está muy, muy difundida la lucha ambiental en sectores jóvenes, y me parece que falta algo que haga que el resto de la sociedad entienda que esto es mucho más que una discusión financiera, que acá no pasa por una cuestión de presupuesto o de fuentes laborales. Acá pasa por el lado de que cuando estas situaciones se daban en la cordillera de los Andes, en torno de la minería, en muchos casos, en las grandes ciudades se veía desde afuera porque se pensaba que eso no iba a pasar, ¿no? Y después se pasó para este lado, no solo para la cordillera, sino para el lado de la Patagonia, en la que no tan para la cordillera, más para el lado del mar. Y después se vino para el mar. Y entonces estamos como rodeados de conflictos ambientales, ¿no? Y no terminamos de verlo como una cosa única, como una lucha a dar que es central. Me parece que es la lucha de los próximos años. Es lo que, insisto con esto, fue tan dura la derrota de la dictadura que ya ni siquiera estamos peleando por mejorar la situación económica, ¿no? Acá estamos hablando de gobiernos progresistas. Nosotros le decimos gobiernos progresistas a gobiernos que han dejado el 30 al 40% de la población en la pobreza y que se atribuyen a haber sacado un 10 o un 20 de la pobreza para llevarlas a una clase media bajísima, ¿no? Y nosotros calificamos a esos gobiernos como gobiernos progresistas. Quiero decir, está tan corrido todo a la derecha que hoy la defensa de el ambiente en el que vivimos es central. Es más central que pelear por lo económico, digo yo. Aunque obviamente toda, no, digo, no estoy descalificando luchas ni poniendo en una balanza. No, el problema es que la trampa es que está completamente ligado lo ambiental con lo económico y la excusa es resolver lo económico a través de lo ambiental. Pero lo ambiental tiene que... Claro, cuando te meten lo económico en lo ambiental es para meterte en la trampa de decir, claro, bueno, pero mirá la fuente de trabajo que genera, bla, bla, bla, bla, bla, como si eso fuera lo relevante aún cuando haya demostraciones de que esto puede llevarnos a un desastre ambiental. Nada, complejo. ¿A dónde querías ir vos? Y vayamos, ¿qué hora es? Se nos fue buena parte del programa. Vamos al parate musical. Bueno, arranca hablado. Bueno, espera entonces. Pongamos en contexto para aquellas personas que nos venían escuchando en vivo, que no nos estaban escuchando y que no escucharon el principio del programa, porque venimos de un corte de luz y entonces nosotros pensamos que estuvimos al aire. Quienes nos escuchen en otras radios van a escuchar ese comienzo del programa porque nos escuchan grabados, pero quienes nos están escuchando en vivo no saben que yo acabo de llegar de la entrega de premios Lola Mora en el Centro Cultural San Martín. Los Lola Mora los entrega el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde la Dirección General de la Mujer. Y estábamos nominados como programa de radio en la categoría programa de radio online por contribuir a la difusión de una imagen positiva de las mujeres en los medios de comunicación, romper con los estereotipos de género y promover la igualdad de oportunidades y de trato. ¿Ganamos? Perdimos. A ver si lo entienden. Ser segundos es muy importante. Y eso nos recordó a esta genialidad. Fue culpa mía por haber pateado mal. Es genial. Fue culpa mía. A mí me hubiera gustado ser chiquito en esta época. Pues yo ya era grande cuando pasó esto. Yo tengo una remera. Es maravilloso. Por no pasarte. Todo lo que se le muestra a las niñeces es victorias, victorias, victorias, gente triunfadora. Y acá el héroe era el que salía segundo. Te digo, igual, no entiendo muy bien. No sabemos si salimos segundos o terceros igual. Bueno, no importa. Lo que no entiendo yo, siendo autorreferencial, ¿no? Es, yo tengo la remera. Sí. Pero yo no entendía un culo, ni tenía chance de estar prestando mucha atención a esto, porque era minúsculo, tenía un año. ¿Un año? Claro. ¿Y pero la camiseta cómo llegó? ¿Te la compraron tu...? Desconozco absolutamente. Tu padre y tu madre. Está ahí, es una joya absoluta. Mira. Ya puedo anticiparte que el año que viene vamos a volver a estar ternados. No sé si como programa de radio o en cualquiera de las otras categorías, pero este medio va a volver a estar ternado y la próxima vamos a ganar. Salían segundos. Como se dice ahora, spoiler, salían segundos. Exacto. Ah, y esto es el parate musical porque venimos nominados a un premio de género, entonces ¿qué hicimos? Pues somos, la tenemos re clara en la cuestión, pongamos algo que cante una mujer. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para no, igual no. No. ¿Cómo no? No. Ponemos algo que canten dos mujeres. A ver. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa la. ¿Y dónde está la otra? Esta es Julieta Venegas. Hay que esperar. Ah, la otra es otra canción. No, hay que esperar un rato a que aparezca Ana Tijoux. Ah, mira. No estaría apareciendo. Che, adelanto a ver si aparece. Dale. A ver. Yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecillo. Tuviste preciso, ¿eh? ¿Viste? Uy, duró poco. Y para esto que nos viene sucediendo. Prepárate porque voy a poner algo que no te va a gustar. Y no es, no te va a gustar. Solita me mantengo. Pa' donde quiera voy y vengo. Esta es la única que podés reconocer de todas las que cantan. No, hay dos que podés reconocer. Una mujer tan dura como yo. Esta es Cristina Aguilera. Sí, malísimo. Esto es Cristina Aguilera, sí. Becky G, Nicki Nicole y Nati Peluso. O sea, es Cristina. Conozco a 3 de 4. Esta es Becky G. Esa es la que conozco. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Es como la vieja escuela con las artistas pegadas. Claro, claro. Sí, hoy, visto a la distancia, toda la movida que hay ahora en torno de esta manera de cantar y de ese falsete y de la manera de frasear, Aguilera fue de las primeras, ¿no?, que lo hizo. ¿Querés que te cambie? Y sí. A ver. El aplauso para Lila Downs. Te va a gustar más esto. ¿Ya escuchaste quién es? El aplauso para, dijo. Ay, no escuché. Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto quien. Te doy una pista. A ver. Toma tequila. Y le gusta el mole. Ay, no me sale. No me sale. Pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero. ¿Y esta la tenés? Esta se llama como la fotógrafa que ahora está en la isla. ¿Verdad? El nombre. El nombre. Natalia. Bien. Natalia Lafourcade y Lila Downs. Lila Downs, ahí está. Estaba viendo a Lila Downs, pero no, no me salía. Estabas tratando de adivinar el nombre y te venía Liliana Downes. Que va a estar mañana, bien ahí el pie, va a estar mañana en el escenario de la marcha de la resistencia. De la madre niña fundadora. Que el color de mis pesares. A las 15:30 vamos a estar, si no vas a la plaza, transmitiendo en vivo a través de Radio La Retaguardia, La Colectiva y FM La Tribu, junto a Canal Abierto. Estaremos allí en la marcha de la resistencia de las madres, acompañándolas como cada año, cada 8 de diciembre. Como siempre, bueno, transmisión, música en vivo, la voz de las madres y siempre mesas muy interesantes para escuchar, ¿no? Uh-huh, así es. Porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, la, La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Campaña los spots. Sí, los spots del gobierno de la ciudad vienen full campaña, pero no pueden salirse de algunos estereotipos, como por ejemplo Boris se llama el pibe, creo. O sea, ponen a alguien que no estudió y Boris le mandan. A mí lo único que me espanta es la voz del jefe de gobierno porteño ahí apareciendo. En el medio, exactamente. Duro. En el medio de la campaña. Duro. Pero bueno. Bueno, vi gente famosa, che, en los Lola Mora. Bueno, el primer premio que se entregó lo ganó Luli Trujillo, que también hace televisión. Bueno, ganó ahí en la terna, justamente de mejor actuación. Perdón, ¿vos dijiste que también hace televisión porque vos haces televisión en los juicios? Claro, exactamente. Ah, perdóname, yo no hago televisión. Por supuesto, sí. Y no, una de las cosas que pensaba era, mientras estaba ahí, era que obviamente los varones éramos abrumadora minoría y quienes subieron al escenario, en general varones que hayan ganado premios, quizás es algún premio que ganó el canal Encuentro, entonces subían los jefes de Encuentro y eran varones, pero en general después todas pibas o diversidades que fueron premiadas por su rol en los medios. Y pensaba eso, ¿no? Que si nosotros hubiéramos tenido que, yo hubiera tenido que subir al escenario y me hubiera sentido incómodo, que es lo que deben sentir las pibas en un montón de espacios, de sentirse en minoría y sentirse incómodas por ser mujer, aunque eso esté cambiando, sigue pasando. Y nosotros no estamos tan acostumbrados a sentir esa incomodidad de ser minoría en un lugar. Nada, había mucha gente emocionada. Para mí lo mejor de la noche fue la terna. Nosotros compartimos bastante, ya desde ayer que nos encontramos en el velatorio de Vicente, con Chea Alejandra, una piba que estaba allí ternada por ilustraciones en redes sociales, junto a Ro Ferrer y a otra piba más que no me acuerdo quién era. Búscalo a ver si me encontrás por las dudas. Y veníamos contando, ¿no? Que nosotros nos decíamos mutuamente, vamos a parar con Futurock y yo voy a parar con Ro Ferrer, nos decía ella. Ganó Ro Ferrer, claramente. Pero las agarró de las manos y se las subió a las dos y subieron las tres juntas y las pibas se quedaron al costado y ella quería que, nada, estuvo súper emocionante eso de la humildad de Romina Ferrer, la genia ilustradora en redes sociales que subió a recibir el premio con las dos pibas a las que supuestamente, según los cánones en los que nos organizamos socialmente, les ganó hoy. Y en realidad, nada, hizo esa jugada buenísima y súper natural de subir con ellas y agradecerles también y ponerlas ahí y hablar de esto de que, bueno, que lo que contaba Romina es que las pibas que hacen ilustraciones se encontraron en las redes sociales una posibilidad de mostrar lo que hacen, en general de manera militante y sin un salario, que les resulta imposible pensarse en un medio de comunicación tradicional, porque no son roles que asuman las mujeres, las de hacer las ilustraciones, son todos varones. Y bueno, y así como ellas, muchas, por supuesto, daban cuenta de eso también, de lo que les había costado estar ahí y alzar la voz. No estoy encontrando el nombre. Bueno, no importa, una piba que dibuja muy bien también. ¿Se nos va el programa? Sí, yo creo que ya se nos fue. Y nos vamos a volver a encontrar el año que viene cuando volvamos a estar ternados, recién. Suspendemos el programa hasta la próxima premiación del Lola Mora. Hasta el miércoles que viene, mejor. Y mínimo. Y mejor... Oh. El miércoles, yo tenía algo el miércoles próximo. No, basta de tener cosas. Ah, no, es el jueves de Oral y Público. Ah, que vamos a ver a Sky Bailinson. Mira, diría Julián Bouvier. Mira, Bouvier. Bueno, hasta el miércoles entonces. Hasta el miércoles.